Sí, adelante. Pero seguimos adelante por Espíritu Inmortal. Buenas noches, metalíferas. Buenas noches, Patrick. Tamara. Buenas noches, Cristian, que ya te lo dije afuera del aire, pero no salió al aire, cuac. Bueno, hablando de aire, ¿a dónde está la emisora? ¿Saliendo por qué frecuencia? La 99.7. Bien. Si son valientes, ahí está el 4301-9917. ¿4301-9917, dijiste? Ese mismo. Para que se manden por ahí a pegarse un llamado. Sí. Y si no, nos pueden escuchar por aire. Ah, si la antena se fue a la marcha, pueden... Y no cacha la señal, pueden meterse a chebarracas.blogspot.com.ar y ahí salimos por internet. También está la página de Espíritu Inmortal en Facebook, donde pueden mandar mensajes, si buscan fechas, si piden temas, si buscan compañeros para terminar de armar la banda. Y está @eiradiometal en Twitter, pero eso si mandan ahí en este momento no lo responderé después porque no tengo batería. ¿Hay gente que está cumpliendo años? Sí, saludos al Peti y a Lee. A Cristian Ali, al Peti, sí. ¿Y a? Y a Jean cumplió Darío Achcar de Aveidón. Así es, un abrazo. Feliz y metalífero cumpleaños para él. Ambos dos, les debo la manteada, ya le dije. Con esas manitos te rompe y te arregla. Bueno, le saco toda la flema. Del congestivo mecánico. Acaba de sonar Soy la Piedra de Acásica. Sí, después. Y después Net de Vacío de Hagel, que está componiendo ya para el segundo disco. ¡Vamos! Quiero ver qué, aparte, qué tapa. ¿Habrá dos o habrá uno solo en la tapa? ¡Ah! ¡Papas que nacen con León! No, ojalá. Sé. Ya la de Lula. Yo le decía cuando vi que puso a la nena en el disco: ¡quiero la remera de Lula! ¡Mira la remera de Hagel! ¡Mira la remera de Lula! Cuando. Aunque tu banda la rompa, tu mejor obra son tus hijos, tenés el corazón en el punto correcto. Hay una anécdota sobre eso, que está la nena parada y adelante es como si vinieran todas las cosas malas de este mundo. Y ella le dijo a Tamara: yo puedo pelear más. Esa es la generación que viene. Son tan inocentes y tan hermosos. Y justamente por ser tan inocentes observan con una mirada tan aguda todo. Después uno va creciendo y va perdiendo eso que tenía, porque bueno, lo van socializando en el mundo que hay alrededor y le meten a uno adentro del mundo en la cabeza. Agua. Otra vez sin wifi. Te pateó el wifi. Está en modo Chuck Norris, lo viene recontragarcando patada. Pero sos chiquito y tenés esa mirada aguda, inocente tuya, que podría hacer casi todas las cosas de nuevo si te la dejaran ser. Y después vas pasando por distintas instancias, te meten el mundo en la cabeza y en vez de ver con esos lentes hermosos, esos ojos maravillosos, ves con un conjunto de ideas prestadas que te dejan sin conocer al otro y a veces hasta sin saber quién sos vos. Te pasan todos los términos, todos los valores a valor de dinero. El honor, la lealtad, el compañerismo, todo vale dinero y sos capaz, o eso quieren, de pisarle la cabeza a tu madre por papeles que supuestamente representan oro que está en el Banco Central. Y es mentira, es todo moneda espuria, porque no hay nada ahora. Se llevaron todo. Y era algo tan hermoso. Somos todos tan... Creo que hasta el más desgraciado, hasta el más degenerado en algún momento fue una persona hermosa que podría haber... Potencialidad, sí. Podría haber sido otra cosa, pero está el mundo ahí afuera que te llena de cosas que... Te devora el mundo y te pone el antifaz. y busca acomodarte en medio del derrumbe de su decadencia. Como siempre, el metal rugiendo por nosotros lo que tenemos en el cuore, porque lo ves alrededor y es tan abrumador el desencaje. No existe la palabra, pero es como un desajuste, como tratar de meter un hexágono. No, porque el desfasaje es en tiempo. No, porque están todos desfaseados. No vuelan. Estás tratando de encajar un hexágono en un agujero redondo, cilíndrico. O en un cuadrado. Y se siente, descoloca mucho eso, ver que ahí afuera se observa lo que pasa en la tele en vez de observar lo que pasa en la calle. ¡Fuera, bicho! ¡Muerte al dengue! Sí, eso fue, bajó un mosquito. Hay un bicho del señor de las moscas que está hinchando bastante las tarjetas. Y si sienten un ¡plum! Es que no molestamos. Pero miran la tele y no lo que pasa en la calle. Aun cuando todos salimos a la calle a hacer cosas, a trabajar, a vivir todos los días. Y bueno, y entre otras complicaciones tiene como consecuencia que así se vota, que así lo agarran a uno por portación de jeta en la calle, que así te miran con desconfianza cuando vas, o sea, estás intentando comprar en un negocio y de repente te das cuenta de que tenés uno persiguiéndote atrás porque creen que les vas a afanar. Para el que no leyó los comentarios, el programa de hoy trata sobre los prejuicios y es de lo que está desarrollando mi compañera. O como le pasó a mi madre hace poco, que fue a comprar un lugar de estos que le dicen grandes superficies, porque tenía que comprar un electrodoméstico, porque se la rompió y ya lo habíamos hecho arreglar y no se quiere dejar arreglar una tercera vez, entonces fue a comprar uno para reponer y decía que en el lugar había 3 de vigilancia y un solo vendedor. Y entonces están todos perseguiéndose los unos de los otros. Y así es muy difícil darles vuelta al juego. Porque mientras más miedo, desconfianza, desprecio y odio te tengas, mejor. Para el que te apoya la bota en la nuca. Les interesa menos vender que perseguirte. Sí. La verdad que me dejó helada. Pero sí, del lugar a donde fue le creo eso y cualquier otra cosa. Sí, sí, por eso sí. No voy más. Bueno, no. Y hoy también había puesto entre los comentarios. Se han ganado muchas batallas. Cosas por las que en el siglo pasado te podrían haber mandado a matar en países. Sí, la Santa Iglesia Católica en el medioevo te regalaba un auto de fe y te prendía fuego, no sin antes torturarte, sacarte partes o quemarte los genitales o hacerte sentar arriba de un cono o desmembrarte por caballitos, o si suponían o sospechaban que eras brujo o bruja, hacían la prueba del agua. Y todo eso presentado como un espectáculo para que viera la gente, con el objetivo de entretenerlos y a la vez aterrorizarnos. Uh-huh. Mirá vos, no tenían tele, pero así qué modernos es. Los antiguos, como decía Mafalda. En vivo y en directo. No hay truco. No tenían tele, pero qué modernos los antiguos. Y tiré un tema de que se casan hombres con hombres, los nenes con las nenes, las nenas con las nenas. Pasan cosas que hasta, qué sé yo, uno ve que si no hay una ley al respecto, el sentido común o entender que las cosas están mal, no pasa nada. Si no hay una ley que lo regule, como antes que se roban cadáveres y después se los trataban de vender a los familiares hasta que hubo una ley. Acá pasó. ¡Qué argentino! Así es. El ingenio argentino. Pero justamente, si no hay una ley que lo regule, no priva, no sé, la palabra sentido común por ahí no es la mejor, pero es la que se me ocurre ahora como para definirlo. Y en pleno siglo XXI, un metalero no puede conseguir trabajo por usar el pelo largo. Qué ridículo. Ya vi varios casos en los perfiles de Facebook, ves a varios que pasaron por el guadañazo, porque bueno, como ahora la ola de despidos en el estado habilita a los patrones a hacer cualquiera. Entonces, no, si no tenés el pelo corto, no te toman. Y como pero eso por ser hétero, porque si no fuera hétero, hay jueces que lo defienden. ¿Sí? Así es la cosa. No estoy en contra de nada, solo estoy poniendo un poco de sentido común. ¿Sí? Si vos sos homosexual y tenés el pelo largo, seguramente va a venir 10.000 abogados a tratar de defenderte porque te echaron del trabajo por tener el pelo largo. Pero si sos hétero, cagate que más. Nada. Entonces, también ahí está fallando la ley. También hay volvemos una desigualdad. A la justicia. Totalmente. A la justicia que en la ley no está. Al Poder Judicial, que bueno, ojalá lo juzguen afuera, porque acá adentro ya sabemos que son todos amigos. Ahora, la vez pasada yo hablé del Imperio Romano, que justamente lo que hizo fue morfarse, digámoslo de una palabra académica, morfarse a todos los imperios que lo rodeaban y amoldarlos a lo que era Roma. Una de las cosas principales que hacían era cortarles el pelo para quitarles la identidad de guerreros, porque también había formas de verse. No todos usaban bigotes, tenían un estatus social. Vos veías que el tipo antes había sido un rey, un guerrero. Cada uno tenía sus cortes, su forma de vestir también. Todos los amoldaba, los encajaba y los metía en un moldecito que ya tenía preparado para ellos, para que sean parte de su imperio. Y si no dominaban el idioma, tampoco podían comprar ni vender. Mirá qué casualidad que cambió el idioma, no es más el latín, pero sigue siendo todo tan parecido. Como decían, así en qué modernos los antiguos. Le pido a Cristian migas de personalidad de Hango y después encendé el motor de Malditos. Tremendo. Tremendo. No puedo headbanguear nomás porque, bueno, del se sábado... Se le va a descoyuntar el Del el sábado axis. No me quedo el cuello sano. Ahí lo estoy... Ahí lo estoy entrevistando, que me diga cómo quedó, cómo lo afectó la fecha de criptofonía y de idiocia en Litium el sábado. Y me dice que todavía le duele todo, pero que el mambo estuvo muy bueno. A vos tampoco se te fue desacado. No, para nada. Salvo que, bueno, de a ratos no se entendía demasiado la voz, el sonido muy bien. Estuvo bueno que no eran esas fechas con 2.500 bandas que ya al final no te acordás de quién viste porque no te acordás ni de cómo te llamás. Marilú, no, Patrick. No, Marilú no, por favor, que está muy lindo. O sea, así de proporcional. Para el que no sabe, es más, muy pocos van a saber. Es un chiste le interno. Le pegaron y dijo que se sí, llamaba no, Marilú. No. Pero no a él. Yo practicaba artes marciales y... Un compañero se adelantó y recibió un golpe y según el profesor, cuando lo quería reanimar, le preguntó cómo se llamaba y dijo Marilú. Lo cual no era verdad, pero era muy gracioso. Porque lo noqueó bien bonito. Pero sí, no sabemos cómo, muchas veces no sabes cómo te llamás y ni te acordás de qué banda viste, pero porque ya estás mambeado, pogueado y... No sé, y agitas poquito porque estás medio muerto, ¿viste? Pero se sonaron todo y Dios se sigue presentando temas nuevos. Hicieron uno que está buenísimo que se llama Hasta que el infierno se congele, o al menos eso entendí. Tengo la lista en el bolsillo y no me acuerdo, pero sé que lo filmé, así que después lo voy a publicar y lo voy a poner bien en youtube.com/metalespirituinmortal, porque de eso también hay. Y Crypto, bueno, se sonaron todos, se tocó todo, el Evenas la sigue rompiendo. Por lo menos, bueno, lo tenía adelante así que me vibró todo el bajo ahí en la napia. Me cirugía instantánea de nariz con el bajo. Vienen haciendo temas nuevos que temas viejos. Pero hicieron algo que hacía muchos años que no se tocaba. Tocaron Oscuros Recuerdos, que es un tema del demo EP, ese viejo Sinfonía de la Cripta. Es un tema que está ahí y que no fue regrabado en ninguno de los discos que siguieron. Y que muchos se lo veníamos pidiendo desde hace un montón de años. Y no sucedía. Y tocaron Oscuros Recuerdos y la que suscribe hizo... ¡Plop! ¿Para qué tengo que filmar? Así que sí, de eso también va a haber video. Y bueno, la cosa es que estamos con el cuello todo roto. Por eso también, menos mal que no había más bandas, porque si no, teníamos que venir con el ortopédico. No, aparte del viejo choto ese que tenés de compañero, ya le estaba doliendo la espalda. No, el tema es que todavía me duele el cuello, pero terribles las bandas. Porque en el momento no te importa un cuerno. No, está increíble lo que está sonando y... ¡Auch! Ahora sí me duele el cuello. Pero sí, esas fechas que cortita y todo, no quedó un cuello sano. Aparte me encantó una cosa. Siempre viste que las bandas, hay quilombo siempre entre los soportes, las cabeceras de cartel, que uno le cobra al otro, que todas esas cosas... giladas molestas que pudren la escena y que ponen a unos contra otros, a los que tienen sello contra los que son independientes, los que empiezan con los que tienen trayectoria y esas cosas tan molestas que andan dando vueltas por ahí. Ahí Dios ya lo eligió Criptofonía. La fecha la armaron ellos y eligieron ellos a Dios ya. O sea que no hubo todo ese puterío feo que 2x3 hay, que se pinchan el sonido y todas esas... giladas molestas que embarran la cancha, que no hace falta que la embarren. Ya demasiado hay que remar el dulce de leche como para encima tener eso ahí dando vuelta. Y acá no, nada que ver. Eso maravilloso en ese sentido. El sonido parejo para las dos bandas. Cosa de no creer porque muchas veces no pasa. Vienen sonando todos un barrial y sale el cabecera de cartel y de repente la rompe. Y claro, la voz se entiende y para los cuatro anteriores no. Acá no, nada que ver, una maravilla eso. Estuvo buenísimo. El lugar por ahí, bueno, tampoco nos podemos quejar demasiado porque no hay demasiados lugares para tocar, pero media pila con los baños, por favor. Y una barrida de piso, aunque sea, no te digo, un poco de desodorante. Es que no había agua. Qué zarpado. Por eso no lavaron el piso, porque no había agua. Pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay, pero lo que importa es que las bandas la rompieron y que no hubo ningún puterío ni quilombo. Sé que hubo en fechas hace un tiempo bastantes tipos de bolonquis entre gente, sea por cuestiones de banda, sea por cuestiones personales, entre el público y la verdad que esté todo tranquilo, cuanto menos puterío, mejor. Perfecto, y sí. Esa es la idea, que no pasen esas cosas. Bueno, también hablando de idiocia, hay un zurdo que está cumpliendo años, que se llama Federico Berbara, que se va a ligar una linda manteada cuando lo vea la próxima. ¡Ojo, ojo! Un abrazo. Un abrazo, los vimos, le fuimos a hacer el aguante. Y yo fui a ver las dos bandas, pero agitar por idiocia, porque son las que están recién empezando, digamos, comparado con Crypto. Ah, qué sé yo. Vos sabés que yo no tengo muchas barreras, nah, banderas ni fronteras para eso. Me rompieron el mate, me rompieron el mate. Y de hecho, literalmente, me rompieron el mate porque todavía me duele el cuello. Al menos el cuello, sí. Le pido a Cristian, a la involución de Vulcanor y apodado Hijo del Diablo de Mastifal, dedicados a Esteban de los Santos, otro bloque tranquilo para dejar quietito el cuello hecho pelota. acá Jorge Moreno nos indica que Serpentor va a estar tocando. ¡Ah, el fechón ese! Ese fechón con metralla, osamenta, manifiesto, Dark Warrior el 21 de mayo en el Vorterix, allá lejos. ¡Ay, mi cuello! Bueno, y también Maggie de Falcon me comenta que están buscando un cantante, ¿sí? Que manden su video por Facebook a la página de Falcon. Necesitan alguien que ponga garra. Que ponga todos los huevos a la sorda. Exactamente, y que tenga propuestas interesantes. Propias. Así que ya saben. El que cante más que decentemente. El que tenga para poner arriba de la mesa por el metal. Exactamente. Ahí lo está esperando Falcon. Una gran banda. Una banda con mucho talento, que se pulen mucho para sonar cada vez mejor. La verdad es un espectáculo más que agradable. Uno se siente involucrado aunque esté sirviendo la cerveza del otro lado. Ay, sí. Han salido un par de viejas fogueadas en las barras. Totalmente. De la han salido unos cuernitos entre las rejas. ¡Guardia! Digo. Sí, hablando de eso, sonó Vulcano recién. Sí. Está la fecha de la URM. Yo le dije acá al compa que me habilite el flyer, pero no sé. Bueno, así ahí lo paso. Pero vos lo tenés. Este domingo ahí. Exactamente, vamos a recordar porque hubo cambios, señores, hay novedades. Viene, la grilla se sigue exactamente sacudiendo. Está Hefesto, Disidente Inmortal, Vulcanor, ¿quién más? ¿Quién más está? Sacred Thrash, sí, sí. Hubo y me bandas. Falta uno más. Panduro Rock. Y Panduro Rock. La vi. Preguntar dirección por privado, porque no lo vamos a poner, así que pregunten. Pregúntenle a Festo, pregúntenle a cualquiera de los programas de la URM, ¿sí? Pregúntenle porque a las bandas. Exacto, porque ya estamos casi en fecha. A los programas y también a Locura General, que es parte de la Me fecha. Preguntaron si se puede llevar niños, si es para toda la familia. Así que supongo lleven que el que el se anime, es vaya. A las 14, sí, así es temprano. Supongo que será como en las URM de Avellaneda. Traten de que si el niño es muy chiquito no lo metan en el medio del pogo. Nomás. O muy cerca de los amplis y de los parlantes por una cuestión de que a esa edad se forman todas las conexiones cerebrales. Neuronales. Y si lo dejan muy cerca lo van a Exacto. dejar crudo. Pero sí, calculo que sí, pónganse un poco más atrás. Que quede con la mamá, si es que la mamá no está en el medio del pogo. Que no les abollen el nene, pero si lo quieren traer, tráiganlo, porque siempre se hacen así. Así es, la idea es que sean familiares. Para eso son en ese horario. Uh-huh. Y después la entrada está, ¿cuánto? ¿20 mangos, 20 pesos. Bonito. Ni y siquiera la... un alto guiso te haces con eso ahora. ¿Un qué? Un alfajor. Quiero un alto guiso. Muy caro. Un alfajor te compras. Y que no sea de los buenos buenos. Ah, no, sí, porque los buenos buenos están más. Uh-huh. Y la barra es, como ya saben todos, a precios populares. Así es. Bueno, ¿qué más? ¿De qué más estábamos hablando? ¿Me decías? Estaba viendo acá. Sí. Bueno, pasan un montón de cosas relacionadas. Todo el tiempo tenemos los prejuicios adelante y ya ni los vemos porque incluso nos acostumbramos. A uno que los quiere sacar afuera, uno por ahí tiene prejuicios acerca de sí mismo, de lo que va a poder hacer, de lo que no va a poder hacer. No, porque yo siempre fui un ojota, no serví para ningún deporte. Y se tira a tierra solo. Y por ahí existe un deporte en algún lado que no probaste y te sale. Y uno se acostumbra a ver el mundo con esas gafas, con ese esquema que te interpreta la realidad por vos. Cuando, bueno, uno era en algún momento un ser que no tenía eso. Y veía ayer que estaban publicando las fotos de las jugadoras de Boca. Y, hola, flacos, juegan al fútbol. A los chabones le hacen tanto drama por la pinta, si es lindo, si no es lindo, si es negro... Si tiene el pelo corto, largo, si tiene el cuello quemado. le hacen drama. ¿Y cómo igual hay algo de machismo, sí, hay algo de machismo en eso. Porque hay cada jugador, si podrías decir, de la caripela. Armando. De la, bueno, tampoco era, no, para nada. Pero era hermoso cuando metía goles. ¿Y qué se goles transformaba, hermoso que se transformaba en el muchacho más atractivo de la Argentina para todas las señoritas. Y algún que otro caballero que tiraba, y como sos jugaba mujer, para el otro equipo. Y como sos mujer, tiene que estar primero tu facha, tu pinta. Y si estás haciendo una cosa que requiere que seas excepcional en eso, ¿qué? ¿No vas a sobresalir porque te faltan dos dientes? ¿O porque, no sé, tenés la nariz torcida? ¿O porque te quemaste? ¿O porque te agredieron y te quemaron la cara? No entiendo. O sea, se supone que tendría que entender porque ya llevo el suficiente tiempo en este mundo para entenderlo. Pero no me sigue entrando en la cabeza que, por ejemplo, habiendo alguien que sabe mucho de un área específica, llamen a otra persona que sabe menos porque tiene mejor pinta, dicho así. Y sigue pasando eso y sigo preguntándome si algún día me van a mandar una señal salvadora del planeta desde el que me revolearon acá. Porque supongo que hay gente que no le gusta que la mujer avance sobre territorios que antes eran masculinos. Se y nada más. Sentir inseguros o algo así. A mí ni me va ni me viene, es más, las felicito. Igual te confieso que un par de comentarios me han hecho reír. Cuando dijeron que no sé quién tenía una cara entre la de alguien y alguien más, la vi y dije, no. Aparte de comentarios muy guachos, son ingeniosos. Pero y había, sí, muy mala leche también. Sí, había muy mala leche también. Hay que reconocerlo. El las dos cosas. Argentino. Lo que pasa es que a mí me indigna el doble porque, bueno, yo veo que la mano viene a 102 lados. Incluso hasta en el palo ha pasado que ponían a alguien que tenía muy linda facha, muy lindo cuerpo, que no tenía ni idea de metal, a conducir un programa de metal, sacando afuera a alguien. Oh, aguante que, B18. ¡Ay, oh, Dios mío! ¡Qué horror! Sí. El ¿cómo que se llamaba? Tú sabe. ¿Cómo no, se llamaba? Pobre piba, no la escrachemos. Sí, sí. Pero todos saben. Y había alguien que es una eminencia en conocimiento metalífero, sabe muchísimo, y lo sacaron y pusieron a alguien que daba mejor en cámara, pero dejalo en la producción por lo menos, porque gana un desastre. Cosas, llevar traductor de inglés a una entrevista con Angra, que no solo son brasileros, sino que además André Matos habla castellano perfecto, cosas así. Que pasaban porque dejaban comandar el barco a alguien que no sabía ni qué era una pileta. No solo un lago, un río, un mar, una pileta. Y todo por la facha, ¿viste? Por la pinta. Entonces, como vengo puteando históricamente por eso, más allá de mi propia facha y de la inseguridad que a todas las minas nos meten con ese tema. Porque como es más negocio venderte cosas para emparcharte lo que desde afuera te dicen que te falta desde que tenés memoria, nadie te va a decir sos hermosa como sos. Sos hermosa como sos. El único que lo dice es este hombre que tengo al lado, que por eso lo amo más allá de toda medida. Pero no pasa ahí afuera eso. No pasa. Y entonces explota muchísimo todo eso. Y por ahí una se siente horrible y podrías haber perdido menos pedazos de tu vida y haber hecho más cosas y haber vivido más cosas hermosas que no haber estado preocupada por si te rompías la ropa, por si te manchabas, por si te quedaba mal el vestido, porque si se te subía el bretel o se te bajaba, porque te deshacías el peinado. Pero como lo primero que ven todos es eso y uno está sobre, demasiado consciente de eso, te rebanan, te mochan un cacho de la vida que ni te das cuenta, porque desde que conoces, desde que te acordás, estás acostumbrada a vivir así. Entonces estoy acostumbrada también a vivir puteada con esas cosas, a veces hasta más allá de donde se debería, más allá de la tolerancia necesaria para convivir. Pero es por eso, porque porque es como un yunque extra encima de la cabeza de la mitad de la humanidad. Y se hace mucha guita con eso y se hace a demasiada gente infeliz con eso a la vez. Entonces, si estamos en contra de la opresión del sistema por sobre las personas y sus corazones, eso no lo podemos dejar pasar. A fuerza de ser útil, quieren hacerme inútil. Algo así. Esa es la idea. Tenés que estar en todos lados, ser espectacular, con todo el mundo, no quedar bien con nadie. Y no existe. La persona sí existe, pero porque se empastilló antes de hablar con la gente, porque yo los veo, porque les vendemos las pastillas. Y es tirar una atrocidad. Unos ideales que sean absolutamente inalcanzables. Entonces, con eso manijearte para que te sientas que no llegás a la altura de lo que se espera de vos, y entonces poderte manijear como para ponerte como si fueras mercadería de segunda. De eso se trata también. O te obsesionás y llegás a tu objetivo, pero a costa de buena parte de tu vida, de tu energía y de tu salud. O decís al carajo todo, yo ahí no llego, y directamente renunciás a todo esfuerzo. Porque o crees que no tiene sentido, o crees que es una forma más de dominación, y a veces eso también te destruye. Entonces en realidad la vagina es una trampa muy grande para quien la lleva, pero no es culpa de la vagina, sino de todas las paredes sangrientas que han hecho alrededor de ella, y todas las paredes de ideas que han hecho alrededor de lo que uno... De lo que una tiene que ser, incluso a veces con buena leche, porque de ser tiernos, de ser lindos, terminan ayudando a que se imponga un ideal inalcanzable. Pregunta, acá hay mucha gente que me dice, offline me pone el reproductor, no sale nada. ¿Qué habría que hacer? ¿Apagar y volver a conectar un segundo? ¿Hay que resetearnos? Estaría bueno. Dale, nos reseteamos y después arrancamos con el bloque que sigue para probar si estamos rotos. Dale, vamos a resetear. Que no encuentro. Desconozco este Windows. ¡Ay, sí! ¡Me dio bola! ¿Ya estamos? Bien, volvemos. Con el bloque que sigue. Bien. Sí. Yeah. Bueno, luego de un desbarajuste. De un reseteo. Sí, de un reseteo también. Estamos saliendo y bueno, nos está escuchando unas cuantas gentes. Para el que no estaba escuchando, feliz cumpleaños a Darío Achcar, a Cristian Ali. ¿Quién más dijimos? El pibe zurdo de Dios. Sí, también. Para estoy escribiendo que ahora ya no estamos más rotos. Para Federico Berbara, el pibe zurdo de Dios, justamente. Estaban todas las violas y los bajos apuntando por un lado y él iba contra la corriente. Sí, hasta compositivamente queda muy interesante. Estaba espectacular. Porque lo hacen apuntar a propósito para ser como una B. Una con B. Con los mástiles, sí. Una B. No eran ocho, pero eran menos. Sí. Pero parecían más. Bueno, ahora sí, estamos saliendo al aire. No estamos rotos. No estamos rotos, estábamos de parranda. Y en el próximo bloque ya tendríamos que estar tirando las fechas que se avecinan. Dale, este ahora fin de. Para el que no escuchó antes, estamos ya sobre la fecha de lo que es la URM. URM, locuras sí. Generales, esto. URM y locura general, exactamente. Tocan Hefesto, Vulcanor, Sacred Trash, Disidente Inmortal, Panduro Rock y ya están. Panduro, Disidente, Hefesto, Sacred y Vulcanor. En la cultura del barrio. No se olviden de comunicarse con las bandas, con cualquiera de las radios de la URM, con Locura General, y preguntar la dirección por privado, porque no va a figurar en ningún lado. Pregúntenla. Esto es a cómo las llegar. 2 de la tarde. Sale 20 y la barra es a precios populares, como ya sabemos. ¿En qué barrio es, como para tirar una punta? ¿Dónde es esto? Porque yo no tengo una punta. ¿En qué barrio es esto? En Villa Crespo. ¿Crespo? Sí. Bien ahí, gracias. Ya como para que sepan más o menos para dónde enrumbarse. Y la dirección la preguntan por privado. Así que bueno, cambio de última hora. Primero fue 2112, entra Sacred Thrash y se fue Tempo y entró Hefesto. Así que va a ser una fecha más bien parecida a una fiesta. Pueden traer a los peques, no los metan en el medio del pogo. Ya lo dijimos todo, pero estamos repitiendo porque no estábamos saliendo. Por internet. Exactamente. Mándelo atrás con la madre si es que la madre no está en el medio del pogo. No abollen los nenes, pero tráiganlos porque sí. Este tipo de fechas siempre se hacen para que se pueda venir con la familia. Y como consejo, manténganlos alejados de los baffles, porque sí, los están formando los oídos, están formando las conexiones neuronales. Cuídenlos. No es menos metalero porque no le destruyen los tímpanos. Eco. Justamente, porque amamos la música, queremos poder escucharla todo el tiempo, toda la vida. Porque una vida amamos sin sonido vida. Sería un horror. Entonces, no nos quedemos sordos por perejiles. Así es, amamos la vida, como dicen los alemanes. Uy, no me hables de esos alemanes que todavía estoy puteando que no fui. Mos. Ufa. Que ya sé que la rompieron porque cuando fuimos nosotros también la rompieron. Pero eso está más adelante en la lista, creo. Como su camiseta. Uy, sí, es verdad, me traje la remera de la fecha. ¿Qué lo parió? Me quedé con toda la manija y no me había dado cuenta, que es lo peor. Le pido acá al compañero Cristian otro bloque tranquilito, como para no tener ganas de revolear el cuello. ¡Auch! Yeah. largo hasta que... Hablando de cuellos rotos, vamos a seguir pogueando la realidad. Sí. Todavía no está, pero sí, ya viene queriendo. Sí. Andan grabando, así que ya se viene Dios y a pogear la realidad. El jueves toca Jolin Turner con Giardino el de La Croce y Álvarez Thomas. El viernes, Sweet Eden, Devil 69, Sinner. En primer piso, Bar Rivadavia 1379. El mismo viernes toca Skumblack con Desechos Humanos, Forgotten e Hígado Valiente en Sarmiento 1679 en el Pirkin. El viernes también, Evil Invaders, Interceptor, Metaluria en Club Avenida... No, en Club B, Avenida Corrientes 5008. Excelente. Ferocia toca el viernes también con un tributo a Poison que se llama Ride the Wind y con Guns N' Ladies en La Roca Bar San Martín 6676. Seguimos con el viernes. Arden, Arcángel, Malditos Ignorantes y Apacia en Va de Nuevo en Avenida Perón 1372, Morón, frente al cementerio. El viernes también. Voltios, Bodegón, Branco, Colvero, Crucial, Nunca Más, Verga Negra, Nicotina, Pablo Solar como invitados y más bandas en el Parador 17, en Callao 736, en Gran Bur. Todavía seguimos con el viernes. Nice Boys, Six on the Clock, New Blur, Sexta Casa y Cruces Negras, que es un tributo a Black Sabbath. Un tributazo a Black Sabbath. Exactamente. En Almabar, Avenida Irigoyen, Hipólito Yrigoyen, 6429 en Remedios de Escalada, a dos cuadras de la estación. ¿Quién dijo que en Escalada no había nada? El sábado, Mala Medicina presenta disco en Kiri Music, Bolívar 813, donde tocó La Venganza del Sur. Sí, ahí está Sánchez, que era de rato, sigue siendo de rato. Bueno, el mismo sábado, Demoledor, Macho Cabrío, Maldita Perra, en Speed King, Sarmiento 1679. Velocidad 22, Raptore y Metalurgia en primer piso, Rivadavia 1392, el mismo sábado 16. Saquen sus polleras de color... ¡Rojo! Rojo, sus tartanes de color rojo. Toca Skiltron en The Roxy Live Bar, Avenida Niceto Vega, 5542. Yeah. Barón Rojo, Paranoia, Retro Satán y Viernes 13 en el Vorterix en Federico Lacroce y Álvarez Thomas. Narigones, tributo a AC/DC en Gier Bar, Avenida Álvarez Thomas, 1078. El mismo sábado, Ignis y Sinónimo en Panarock, Mariano Costa 13. El sábado 14 también hay un evento tributos con Legión de Fuego, que es tributo a Metallica, Heresy a Pantera, Rainmaker a Iron Maiden e Hipnosis a Soad, en Va de Nuevo, Avenida Eva Perón, 1372, Morón, frente al cementerio. Tributo a System of a Down, sí. Toda la curiosidad, todas las veces que intentamos hacernos y que otros conocidos, amigos, familiares han intentado hacer, esos temas son un bardo. Qué copado, porque en la fecha que viene, me meto nomás, Hagen es por un personaje de Los Caballeros del Zodíaco, y acá está Crisaor, Krishna de Crisaor. Sí, con otro personaje más, porque tocan Crisaor y Tyrion. Un pequeño que lo conocemos todos y que la viene rompiendo, y que lo vienen rompiendo. En Cachito Bar Pool, Juan Manuel de Rosas, 22.086, ruta 3, kilómetro 38, en Virrey del Pino. El mismo sábado, una banda que no sé si la conocen, Malón, en XLR, Concejal Tribulato, 449, San Miguel. También el mismo sábado. Por ahí cerca toca Tren Loco con Antimazón, Surrido Rock y Megatón en Vudú Bar Perón 5030 en José C. Paz. Seguimos con el sábado. A 014, Agresivo, Argento, Confronter, Cosas Enfermas, Exhumación, Adhesión, Azotes, Final del Cambio, Caja Negra y Maldito Metal en la Quinta del Rock, Perú 1396, Presidente Derqui. Nervio, Mi Boatugué que tributa a Riff, Rip y Los Inicuos que tributa a B8. ¡Hola, Cacho! Qué buena fecha. En Alma Bag y Poli Tirigoyen 6429 en Escalada. Los amigos de La Plata. Crucifix of Death, Sevens, Necrodamus y Stigia en Centro Cultural el Semillero, Avenida Seguí 925, Lavallol. El mismo sábado, Excalibur, Faraón, Batallador, Violencia, Incultos y Hidden Path en Pica, en Oliver y 9 de Julio, Monte Grande. Seguimos todavía con el sábado. Motor Tóxico, Furias, Alma Mater, Infausto, Invocation o Invocation, a lo bestia, Nosva, Cetrería y Slavery, tributo a Maiden, en Parador Metal Rock, Avenida Fair, 1376, Monte Grande. Bueno, está. El domingo. Esta fecha la conocemos. Sacred Trash. Panduro. Hefesto, Panduro Rock, Vulcanor y Disidente Inmortal en la cultura del barrio. Y no decimos en dónde. Te toca a ti. El mismo domingo, Malón en XLR Concejal, Tribulato 449, San Miguel, desde las 19 horas. Quería ir, pero bueno, ya saben dónde estamos. Ese mismo domingo, en la presentación, es la presentación del libro de fotos de Hermética de Andrés Violante. Se van a mostrar fotos del libro, va a estar ahí, creo, para comprar también, va a estar él. Pero aparte van a pasar el documental Sucio y Desprolijo. Van a proyectar el documental en el Teatro del Municipio de Lomas de Zamora, en Manuel Castro 262, el mismo domingo 17. Yo quería, pero la fotocopiadora que haga clones operantes todavía nos intentó. Bueno, y hasta una más vamos, porque ese mismo día estamos al aire. El martes 19 del 4 suena Candlemas, espero poder ir. Pero tiene rejas. Dragonauta y Sauron en The Roxy Live Bar, Niceto Vega 5542. Oh. Se aceptan donaciones de entradas. ¡Oh! Sí, una, porque los dos no vamos a poder ir porque no sale al aire el programa. ¿Por qué los martes? ¿Por qué? Bueno. No había caído en la cuenta de que caía martes. Es que hace poco que estamos con este programa en este formato. Sí, pero hace poco, o sea, para vos es tiempo, para mí, para los tiempos de los elfos es poco. Y bueno, yo venía más que no cayeran las cosas jueves o viernes o jueviernes, porque no podía ir. Y ahora, bueno, me gusta todo de que me tengo que fijar que no caigan en día martes. Y nada, eso no quedó. Así que seguimos pogueando. Acá la me realidad. Dicen, Patrick, vos estás hablando, vos muy dulce, locutor muy mimosa para hacer una radio metal. Por ahí está escuchando la voz de mi novia. Lo que pasa es que me tiene a mí al lado. Las caricias vienen en esta dirección. Y pidieron un tema de Galahad. A la mierda. Hay que anotar y pasamos el martes que viene. No poseo. Señor Oscar Lamas. No poseo, pero gracias. Sos el primero, así que por debutar tenés puntos extra. Con la pedida de temas. Hablando de pedir temas, le pido un bloque más raro. ¿Qué perro con cresta punk? Aguante el perro de Elvira. Sí, total. Es que bueno, por eso es famoso. Mistress of the Dark. Un perno con que está punk es raro. Por eso es famoso el perno de Elvira. Así que te mangueo un bloque raro. We Were Not As Others de Chaos ID de Sepultura. Y después Sin Miedo de Jezabel. ¿Cómo les quedó el ojo? We'll be right back. No queremos hablar, queremos escuchar el tema que está de fondo. Queremos escuchar buenísimo. El programa, qué buena onda. Sí, que también casi lo pongo en la lista. Sí. Porque la letra le da. Porque todo te viene así cascoteando y de repente te vas dando cuenta de que seguís construyendo a pesar de todo y a pesar de vos mismo y de la parte de vos mismo que no llegás a conocer, porque hasta vos mismo te interpretás con esos prejuicios que te enseñaron. Para el que se la perdió, estamos hablando de los prejuicios y de la discriminación que sufrimos los metaleros por no parecernos a los que se parecen. Ay, que te amo. De todas las fuentes se debe, pero no todas. Justamente hablamos de lo que es cómo te uniforma la sociedad para que seas, para poderte encasillar en un producto al que venderle. ¿Sí? Y nosotros estamos siempre fuera del sistema. Hay una moda que se usa en nuestra ropa, nuestra estética y todo, pero cuando se dan cuenta que sos de en serio, te apartan. Afuera. Me botás como en la puerta del boliche. Podés ver una vieja de 60, pituca, con campera de cuero y tachas, y las vas a ver. Y después hay una señora de negro con la campera de cuero y tachas, que yo he visto señoras metaleras, y en el pogo de Maiden, en el campo, había también cada una que a mí se me caían los dientes y a ellos de se la caían admiración. Los dientes. Porque, digo, no tiene miedo que la van a matar. Ya está acostumbrada. Y bueno, a mí me han pegado cada azotaina que ni yo me la creo cuando me acuerdo. Y cuídate de la abuelita que te pega un topetazo que te sienta de tuje. Qué buena onda, sí. Y supongo que hasta los mismos familiares deben pensar que está de la cabeza la señora metalera. Yo conocí, me hiciste acordar, diría Corona haciendo un gestito con la mano. Esto me hace acordar, ¿no? Conocí una señora de unos 70 años. Porque yo era camillero y bueno, la llevábamos a recuperación y todo. Y en una me ve la remera, me dice: "Ah, vos sos metalero", me dice. Y me lleva a un cuarto que tenía y me muestra fotos. Es motoquera, debe estar viva todavía, no creo que haya muerto con esa actitud. Y me contaba que la pasaba a buscar siempre Papo. Papo era el que la llevaba en la moto a ella. El tipo en persona, porque bueno, como era una señora mayor, él la llevaba. Y andaba motoquereando por todos lados, eso la mantenía viva y joven. Es que sí, lo que hace que envejezca el resto es perder el espíritu. Cuando perdés de vista tu espíritu, porque en realidad no lo podés perder, solo lo tirás a un costado porque todo ahí afuera te dice que no existe, que no está, que no vale la pena, que es una gilada o una huevada. Pero está ahí y uno lo deja caer porque se deja engañar, se deja engrupir por lo que está ahí afuera en el mundo que dice que el espíritu no existe. Y eso es lo que se te deja va matando modificar, por dentro. Amoldarse. Te vas momificando. También. Porque te va secando el corazón y después lo único que importa es hacer guita y a veces ni eso. Porque sí, con esa promesa te hacen que te amoldes a lo que te dan y no haces guita. Ganás para vestirte, para comer y para perpetuar ese mismo modelo en tus hijos. El tema es que si vos perdés tu corazón, si perdés tu espíritu, ¿de qué disfrutás cuando la juntás? De nada. La juntás ¿y para qué la querés? Para mirarla, si no te acordás de quién eras. Incluso uno sigue tratando de averiguar quién era, porque todos alrededor muchas veces creen que te conocen y en realidad conocen lo que aprendieron en su infancia de otros chicos y no de vos cuando eras nene, qué sé yo, los padres de uno y esas cosas que dicen conocerte porque te han parido y por ahí a veces conocen una cáscara. Totalmente. Uno. Porque nunca se tomaron el laburo de ir a ver. ¿Cuándo va a sentar cabeza? Yo me siento con otras partes, perdón. Mi cabeza la tengo para pensar. Y para revolearla. Sí, también. Con lo otro me siento. Justamente es lo que no quiero hacer, dar vuelta a las cosas. Quiero pensar con la cabeza y con lo otro, sentarme. Así que sentan cabeza era por eso, mirá vos, porque empezás a pensar con el culo. Exactamente. Qué cosa interesante que aprende uno todos los días. Y hoy me preguntaban si sabía algo de filosofía. Bueno, ¿con qué temas la vamos, que va dentro señorita, del taco, todavía? Que es lo más importante. Agárrate, porque Catalina. Viene Soy lo que creo, de Corazón Profeta, y después Letter Rebel, de Judas Priest. Bueno, este álbum creo que no lo conoce nadie. Creo que nadie lo gastó más de cuatro veces. Por ahí alguien sí. No, alguien no lo gastó menos de cuatro veces. Seguramente que no. Yo sé que rompíamos los cassettes. Lo grababas en un cassette medio pedorro, porque era el que tenías cuando te prestaban el CD. Para el despistado, esto es Painkillers, señores. No el tema, el álbum. Y se hacía pelota de tanto escucharlo. Y después te comprabas cassette nuevo, porque para esa clase de discos era un disco que valía la pena grabarlo en un cassette nuevo. Porque si reutilizabas cassette con un disco así, no te duraba una semana. Qué sé yo, Painkiller, Los Keepers of Seven Keys, bueno, de Maiden, lo que sea. B8, pero B8 en esa época tenía tan sonido tan feo, porque las copias no nunca. Malón, eran cosas que grabala en un cassette nuevo, porque a la semana te vas a quedar sin cinta. Ampliamos los cassettes. Painkiller es uno. Es un disco que no hay un tema que digas lo salto, lo adelanto. No. Te lleva de punta a punta como un imán. No te podés ni despegar de eso. Como si te pasara un cometa, te pegara en la panza y te llevara de largo desde Painkiller hasta One Shot at Glory, así de pe a pa. ¡Bloom! No, y lo peor es que lo pones en loop. Y no te querés escapar. Para que vuelva a empezar. Te pega el cometazo y no te querés escapar. Es una guasada. Totalmente. Y eso sigue vivo ahí, ¿no? No sé, uno se acuerda de esas porque justamente ya no gastas más caseta. Ahora tenés MP3 que es tan difícil de gastar. Se te pueden joder, pero es difícil que gastes los MP3 como gastábamos los casetas. Entonces uno recuerda con ternura esas cosas y por ahí a veces el árbol tapa el bosque y uno se pierde, incluso yo misma, de todas las cosas vivas, nuevas, bullentes que están ahí en el under y que uno no se entera si no las va a buscar. Acá me están hablando de que antes, para escuchar, por ejemplo, Judas Priest, Painkiller, había que rebobinar con la lapicera. Ay, yo no. Le estoy comentando que tenía que ser Vic. Porque si era no, hexagonal. El cassette te rompía las patitas y después los cassettes no giraban y patinaban. Si no, no funcionaba la cosa. Parecía que estabas en el carnaval con la matraca ahí girando la matraca. No, eran los cassettes, porque si no las pilas. Sacabas unos antebrazos que ni te cuento. Que ni, ¿cómo se llama esta piba? Ni Soledad revoleaba tanto. Otra que el poncho de Soledad. Si sí. Hemos revoleado cassette. No, ay. ¿Qué pasa? Nada, muchas cosas. Muchos recuerdos de revoleado de cassettes. De cassettes sí, prestados, Iván. De cassettes que no tenían los nombres de los temas, como me los. Yo recuerdo cada tema, pero no me preguntes de qué era, porque encima ni siquiera estaban en inglés. Te traducían Free Will Burning por... A mil. A tiempo Somewhere en ningún in time. Lugar. A tiempo en ningún lugar. ¿Qué en otro? En algún lugar en del tiempo. ¿Qué otro? Haces en lo alto. Digo, Aces High. Aces High. Bien a punto. Bien a punto era la traducción. Esas son las aberraciones más conocidas. Después hay otras, no sé, Peace of Mind, lo tradujeron como Acto de Locura, que tan feo no queda. Pero ese es muy difícil de traducir porque tiene juego de palabras. Que cuando vos producís un juego de palabras de esos del inglés es como descomprimir un archivo y salen 600 archivitos chiquititos, no sale. Así que en esa está como la libre disfrutado. Traducción. Pero sí, nunca sabremos si no entendían lo que traducían o si. Pero hay gente que no todavía los conoce así. Hay programas de radio que se llaman. Claro. Como esas traducciones aberrantes de los cassettes. No, para más información vea Lámina Adjunta. Qué capo. Y eso si tenías algún original, porque eran todo trucho. Yo tenía todos originales rusos. ¿Cassettes? Que eran originales, sí, cassettes. ¿Cassettes? Eran originales, pero de Rusia. Sí, yo tuve un par de CDs rusos, porque era 2001 y no teníamos un mango. Así que teníamos las copias truchas de los CDs rusos. Era un desastre. Pero ahora son incunables. Darren Ingwald, tengo un par de esos rusos que como cayó la cortina de hierro editaban todo junto. Entonces metían como los discos de los 80. Sí, totalmente. Metían disco y medio o dos discos a veces en un solo cassette. Como los discos de los 80 eran cortitos y el CD tenía más capacidad, que es algo de lo que hace que los discos también hayan sido menos míticos después, porque al poder meter más temas, podés meter más temas que antes estabas afuera porque no te cabían en el vinilo. Sí. Pero como cabían más temas que en un vinilo o en un cassette, metían a dos discos. Y editaban era así genial. De todo. Sí. Salían, en teoría salían dos mangos. Para mí era una fortuna igual, pero porque era tan 2001 que no había de otra. Ni de esa ni de ninguna otra. Las pilas de Walkman te duraban dos vueltas de cassette. Ay, qué cagada. Por eso era la revoleada de Poncho. Y no había pilas recargables. No, olvídate. Había, pero... Había dos marcas nada más. Había, pero si te llamabas Bruno Díaz o Tony Stark o algún millonario de estos así con mucha plata, la gente común, nosotros no teníamos eso. Ahora, guau, pero igual no tenés más que rebobinar cassette, así que acá el Pepe las pilas. Va, para las cámaras, sí. De mangueo, acá el bloque este, mangué. El último, ya que estamos con la nostalgia metalífera. Sí, ya nos está corriendo. Sí, pero hay que despedirse, señora. Esto ha sido toda la charla por el día de hoy. Lo dejamos con dos buenos temas que ahora va a decir antes de que... Buenos. Excelentes temas. Hablamos sobre la discriminación, reflexionamos un poco sobre el avance de lo legal, de lo que cubre a los demás y cómo estamos apanchados sin protestar también porque nos hagan cambiar de estética, donde todos los demás se morfan nuestra estética para tratarla de hacer un producto. Señores, you gotta fight for your rights. Tienes que pelear por tus derechos a metalear. Así que conservemos en alto nuestro espíritu inmortal. ¿Y vamos con qué temas? Agárrate de algo porque viene un... Apunte al micrófono para hablar. Ah, fuera del recipiente. No quiero meditar. Agárrate de algo. Temas a los chapazos. Con los temas a los chapazos también te ponen la piel de gallina. Pero con un medio tiempo pueden y es una maravilla esta banda. No me, se me atrancan las palabras, me hacen pogo en la boca porque estoy puteada porque no fui. Shadow Soldiers de Stalingrad de Accept y después, un himno metalífero de todas estas cuestiones de tener las guindas llenas porque no... Porque te quieren afanar la estética pero no te la dejan usar. El abogado del metal. Porque Dee Snider, el abogado del metal. We're not gonna take it. Le bajamos la cortina y nos llevamos en el pecho nuestro espíritu inmortal. We'll be right back. surrender.